Con motivo del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvieron lugar seminarios en la Compañía Naval Adita Arya Prawira y la Compañía Patra Buana de Indonesia, la sesión fílmica en la Compañía Integra Muyo de Tailandia y la función artística en Hanoi de Vietnam, con la participación de personalidades de distintos sectores y otros habitantes de dichos países.